AMC junto al Steve Biggie. No diggity, no stop diggity. Tengo en mi mente algo de rap, Biggie. Que suene bien pa' toda la city. Fumo AMC junto al Steve Biggie. Del barrio plasmando el sueño con mis hermanos 5, 9, 13, 4. Los latinos en que mando 6, 2, controlando el mundo más exacto. Habla de contacto, de pelate, pelagatos. Black, black, soy del playba. Aquí hay vieja leva, cierra la boca. Mata, vaca y respeta. Aquí no sirve la memoria, sino el que coge. Y abajo el que resienta, micrófono representa. Mil visitas en YouTube, conquistando el tema. De crecí un poco, activando el reto. Yo no copio de un exploto, loco de coco. Metes al poroto, pintes con nosotros. Yo replay, replay. Pa' matar el odio, someplay, someplay. Con todo mi combo, replay, replay. Pa' matar el odio, someplay, someplay. Con todo mi combo, negro. Directamente desde el punto, ya tú sabes. La demencia musical. Un saludo pa' toda la capital, bro. Prometido es deuda, ya que estamos pagados. Replay, replay. Replay, replay. La demencia musical. 6-2, 6-2. Replay, replay, negro. Marcha bien, dijeron, pero no es verdad. Tan dura es la situación, no puedes ocultarla más. Como aquella hambre de la gente en las aceras y tu bolsillo creciendo con dinero de esa cena. Tan real son estas letras como las de mi piel y tan fuerte es mi pueblo. Entonces somos aquel que a pesar de días grises no agachamos la cabeza. Tenemos que luchar y poner pan en esas mesas. Soy aquella madre con marcas en la piel que hace hasta lo imposible pa' que el nene esté bien. Somos aquellas celdas con 1,000,000 de historias, una botella, unos cigarros y cenarán solas. Orgulloso de mi país, mas no de mi gobierno. Por eso hay personas que luchan desde lejos. Somos aquella necesidad en la esquina sin saber tal vez que puede ser mi último día. Soy aquel que al verte caído te da la mano, que a pesar de sus errores te dice mi hermano. Letras en mi piel, la vida es buena. Sangre de amor y odio corren por mis venas. Somos aquel, los míos sueñan. Los míos no caen, de fondo las balas suenan. Letras en mi piel, la vida es buena. Sangre de amor y odio corren por mis venas. Somos aquel, los míos sueñan. Los míos no caen, de fondo las balas suenan. A todos les cae el sol, a todos los brillan. Todos tienen su precio, el mío es mi familia. Todos nos mantenemos firme todavía. Seremos los que perdonan pero que no olvidan. Soy aquel que lucha para no morirse de hambre, que dejó la calle a un lado para convertirse en cantante, que no le afectan los comentarios que están de más. Solo si te lo propones podrás llegar. Soy aquel muchacho que solo desea ayudar. Él sabe que no es aquí la frontera, piensa cruzar. Vamos con el tiempo y ellos solamente esperan. Somos los padres pidiendo que al cruzar no se mueran. Soy aquel que no teme mencionarles al Estado, decirle que de sus mentiras se siente harto. Soy aquellas voces que no se puede escuchar. El hambre de todo niño que no la quieres pagar. El coraje de toda persona, pues soy su emblema y aquí estoy. Nunca le he temido a los problemas, no me cansaré, sigo firme por aquellas y no me rendiré por el futuro que esperan. Sabes, yo siento orgullo de mi nación, de Latinoamérica y su bandera tricolor. Equipo de mil amores, sangre de varios colores, listo para gritar de mi gente todos sus goles. Listo para gritar de mi gente todos sus goles. Ah. Working leaders. Letras en mi piel, la vida es buena. Sangre de amor y odio corren por mis venas. Somos aquel, los míos sueñan. Los míos no caen, de fondo las balas suenan. Letras en mi piel, la vida es buena. Sangre de amor y odio corren por mis venas. Somos aquel, los míos sueñan. Los míos no caen, de fondo las balas suenan. Sacarme un maldito tema, no sé si que eso a la gente le esté causando problemas. Solo tengo a mi familia, a mí no me importa los demás. Si el pastel no es chocolate, entonces devuelve la crema. Sencillo, así me manifiesto. Sigo dando clases y eso sin ser maestro. Guerra Freak FX, cero motas es lo nuestro. Nadie va a coronar si nadie se gana el puesto. Estoy sintiendo el cielo y eso que ni lo toco. Una sola cara y en actitud soy otro. Conozco el trip de muchos, pero loco pocos. Rap en el Northside lo hacemos nosotros. Freak and fake la pinta, produce la cinta. La shit es distinta, que en vez de sangre y tinta. Algunos mueven el cuello, otros son los que la brincan. Hay que dar diferencia, que entonces ¿por qué se imita? Freak and fake la pinta, produce la cinta. La shit es distinta, que en vez de sangre y tinta. Algunos mueven el cuello, otros son los que la brincan. Hay que dar diferencia, que entonces ¿por qué se imita? No ven y me conestorben. Entra Freak and fake para causar el desorden. Y no ven y mejor no estorben. Si entramos a su juego, que es para darles game over. Y no ven y mejor no estorben. Entra Freak and fake para causar el desorden. Y no ven y mejor no estorben. Si entramos a su juego, que es para darles game over. Llega la noche y ya está empezando la crema. El lobo salió debajo de luna llena. Dile a tu fiel colmena que te salve de esta, que salimos sin problema. No tuve que escoger el beat, solo puse que el que me sale. Solo vine a advertir a los niños que no saben. El que no pudo resistir y vino a hablar de mí. Comentarios son los que no valen. Pero no importa, casi son las personas. El que quiere, quiere y el que no te abandona. Puro voltaje y cero modas. Freak effect la escena. Y flow killa que está aquí en la zona. Primero piensa, luego acciona. Aquí no cae reyes y están esperando la corona. Que hasta parece que se clonan. La vida no es un juego y al tiempo lo toman como una broma. Preso haciendo rap, estuve en cautiverio. Muero haciendo rap antes de mi cementerio. Niños cojan su refrigerio y vayan a la escuela, que la calle que es en serio. Esta es mi rutina con un par de estrellas. No olvido mis raíces y voy dejando huellas. Bajo noches frías, la luna y estrellas. Te lo digo de todo, que no que escuches a medias. Esto es para la gente que no corresponde. Saben de mí, si me han visto dime en dónde. Que no recuerdo ni su nombre, que a mí me dicen flow. Pero Kila me llamo Belonde. Así que detente cuando coja aquel mic. Que ando medio loco, rapping on the beat. Perdiste tu turno y ahora me toca a mí. Aquí que estoy de frente, si algo quieren decir. Hey yo, bundigiri. Bibiri babi babi lea. DMB Music. Andrés en sí produciendo. ¿Cómo fue? Hey yo, salimos. Que pegue la pinta, produce la cinta. La shit es distinta, que en vez de sangre y tinta. Unos mueven el cuello, otros son los que la brincan. Hay que dar diferencia, que entonces porque se imita. Freak effect la pinta, produce la cinta. La shit es distinta, que en vez de sangre y tinta. Unos mueven el cuello, otros son los que la brincan. Hay que dar diferencia, que entonces porque se imitan. Y no ven y mejor no estorben. Entra Freak effect para causar el desorden. Y no ven y mejor no estorben. Si entramos a su juego, que es para darles game over. Y no ven y mejor no estorben. Entra Freak effect para causar el desorden. Y no ven y mejor no estorben. Si entramos a su juego, que es para darles game over. La familia negro, lo escuchaste. Degree one saque, degree one saque. Quito y barra 2020. ¿Cómo fue? La City Watch ARN. Oye Layo Northside Herbo. Dímelo. Para que copien el sistema. Clan Mafu. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Estamos a 8 de octubre ya del 20 sobre 20, sobreviviendo a la pandemia. Esto es Boombox desde la 940, amplitud modulada. Llega gracias al auspicio de la Casa de la Cultura, de la Calavera Ñata y Sudamérica Films. Estamos nuevamente otro jueves desde Santa Bárbara, bendita de Chillo Gallo. Bienvenidos, bienvenidas, hip hopas del mundo entero y de otras galaxias. Estamos aquí poniendo algunos estrenos. Felices de ya casi llegar a este fin de año y todavía seguimos vivitos y coleando. Recuerdos, cicatrices y buenos momentos, caminos inciertos y muchos contratiempos. Me enseñó muchos pasatiempos que ahora son mi vida. Hip hop solo en ti, encontré yo la salida. El tiempo cambia todo, iniciando en la tecnología. Somos el paso del tiempo que no se ve en sociología. Las grandes masas y su pedagogía te esclavizan a ti, me esclavizan a mí. Somos una canción y la gente nos imagina, pero aunque sea la mejor canción, esta siempre termina. Divide la tarima, la esquina, la avenida, donde marcamos las paredes sin que nadie nos lo impida. Solo soy quien soy, nunca aparento nada, aunque mi reflejo cambiará mañana. Cómo se nos pasa el tiempo, mamá. Recuerdo cuando me cantabas, de niño acostado en la cama yo soñaba. Cuenta no me daba, de adolescente en apuros y de líos me sacabas. Yo y mi rap, tú y mi rap, escucha lo que canto y verás que es verdad. Disculpa, no sabía de este tema, pero el tiempo en la base se me acaba y es muy grande el dilema. No pido permiso ni perdón, el tiempo pasa, es implacable y así dice la canción. Somos el tiempo que nos queda, la otra cara de la misma moneda que nos espera. Somos el tiempo que nos queda, la otra cara de la misma moneda que nos espera. Cuando el juego se acaba, solo queda este tema. Solo queda este tema. El tiempo, no es absoluto. Como pasa el tiempo se refleja en mi rostro, soy otro. El tiempo me ha hecho ver la vida de otro modo. Saber a quién das la mano porque se agarran del codo. A no callar cuando me incomodo. A saltar el charco y a no pisar el lodo. En cada cosa que hago a darle todo me acomodo. Y sigo representando el ligero, ese es mi apodo. Esa es. El tiempo ha empezado a darme canas, a darme cuenta que me quedo con pocos panas. Como en el transcurso de la vida esas heridas sanas. Aceptar cuando pierdes y a gozarlo cuando ganas. A veces pensando echar el tiempo atrás, cambiar todas esas cosas que te hicieron perder el compás. Parar el tiempo que no avance más, disfrutar del día, del lugar donde estás, cómo vas. El tiempo me ha enseñado a defenderme, a desprenderme, a saber oír y por dónde ya moverme. A siempre dar la cara y a nunca esconderme, firme mantenerme. Así pasan días, meses, años. El tiempo no espera, no perdona. Puede transformarte en mejor o peor persona. Tarde o temprano tu alma, el cuerpo abandona. Somos tiempo, ese tiempo que vivimos, que sentimos. Esa percepción en el cual invertimos, compartimos. Somos tiempo, espacio y movimiento. Somos el instante, somos el momento. mueva, si le quita piensa, siente rima y en otra vez, ha llegado con buca demencia, alterando sonidos podridos, esto es lo preferido, maquinando mi metralleta, adictivo y explosivo, el DJ va cabezando, este estado sí que va sonando, el slam va comenzando, tu cuerpo va meditando, esta fiesta se va tomando, los tipos se van cerrando, de un lado para el otro, este show va detonando. Acomodado, acomodado, el slam está prendido, siente todo el carbón, de mi mente estoy molido, brincando, brincando, brincando, de un lado al otro lado, la potencia se va elevando, y la gente se va embalando, por el humo que ha fumado, esto llega a tu cerebro, bienvenido a mi viento, tan contento, tan violento, la música es mi aliento, soy una bomba de tiempo que está a punto de estallar, nadie me va a disparar. Con mucho control, los reyes del cascón, repartiendo de esta bacteria, agresivo de rap, huele, por el medio del sistema, la poli me la pela, mi pala desde el descargado, todo volumen es a plena, te la llevo mis penas, el tepido está que quema, con mis homies embalados, te viento un par de cuadros, un reto con los estados, de blanqueado, bien pimplado, este todo ha terminado. Que me puede controlar, auxilio, auxilio, auxilio, auxilio, que me puede controlar. Mi garganta va a explotar y Vicky va a aumentar a la velocidad de Flash. También mandando un stash, el club hay que respetar. La fiesta va a comenzar, estamos todos reunidos. Mi Fly es el sonido, que duele los vinilos, atento al primer tiro. Vengo con frecuencia, contagiando de esta ciencia. Buenos tiempos de gran demencia, de este rap y poca venta. Buenos tiempos que pasaron, pero sigo de vuelta. Bueno, voy poniendo nuevas letras de la A hasta la Z. Mi pasión sigue aportando, mi nivel sigue aumentando. La esencia va quedando, peso amigo, me pongo que si va a venir. Mi legado, mucho turbo, mi bocado, la función fue empezado. Terminado, pues a mí me ha tocado, mi estilo ha empezado, estupido de ese legado, este más sigue volando, entra el vuelo y huele mota, prende el feeling que se nota, prima vive en la casa, repartiendo esta metaza, no estamos con porquería, somos discos de pillería, entra el actor, fluye rato, caminando que voy intacto, recorriendo miles de hectáreas con la rima que necesita. Lágrimas estarás aquí. Acuérdate en el cuarto de hotel, hey. Vengo del congreso y contando mis pasos, de donde estuve, de lo que enseñan los fracasos. Fui a la blog, puño, letra y trazo, de nube en nube, solo con pochos y pifazos. En todo el acto me junté con los reales, sapos y falsos, nunca copié de sus señales. Los sales cogen de patos a sus pascuales, yo huía de la ley evitando las diagonales, los males. Si hubieron, se quedaron atrás con esas falsas caras, caminando a dos patas. Yo continúo el camino, subiendo la escalada. El infierno está vacío, los demonios están a capa. Que aquí solo llega el que sigue, si sobrevive todos y sobre todo vives. Se frío, nunca desabrigue, si el alma busca y quiere, más claro lo consigue. Que aquí solo llega el que sigue, si sobrevive todos y sobre todo vives. Si el alma busca lo consigue, sobreviviendo a todos y sobre todo vives. Hoy te enfrentas sin calma, ni vida sin alma. El más callado mantiene sorda las alarmas. El rap entre las palmas, la madre que me salva. Y mil demonios encerrados en sus jaulas. Aquí el dolor es la dignidad de la desgracia. Que se espera en este mundo hundido en la falacia. Y dando gracias a lo que me pasa. Por lo menos estamos todos ready en casa. Agradecido siempre por lo que he vivido. Lo que hemos conseguido ha sido el son de cada latido. Un latín lingo de lunes a domingo. Me libro de armas y mermo de libros. Somos el ave en la jaula intentando volar. El preso que angustiado solo fumo para olvidar. El padre que a sus niños da para cenar. El que se mantiene firme y vive para guerrear. Yo vive para rapear. Yo. La magia la encontré yo viviendo en el gueto. Haciendo el rap ya ganándome el respeto. Cero amuletos, empecé de cerro. Mi visión, proyecto, mis ganas de hacerlo. Con mis compañeros haciendo esto bueno. Va pasando años sin ganar dinero. Quizás pronto lo haremos porque merecemos. Tiempo lo invertimos, familia tenemos. Papá, aquí le traje el pan. Mañana volveré con eso y mucho más, ma. Porque tengo fe y lo mereces todo. Yo coronaré ya o para traerte el oro y mucho más. Dice que no puede llamar el rinde. Dice dele, dele, no dramatice. Dice volar tu mente, el bebé dice. Hice lo que quise y sigo en lo mismo. Yo dice que no puede llamar el rinde. Dice dele, dele, no dramatice. Hice volar tu mente, el bebé dice. Hice lo que quise y sigo en lo mismo. Como tanto en la piel de algún blodo, de algún grip. Yo, si contamos las realidades, para atrás en el estudio son testigas de mis males. Sigo en las palabras violando instrumentales, haciendo que el sonido levite por los canales. Ritmo violento, si a las esquinas ya los barrios represento. Es mi sonido sucio, oscuro el sentimiento. Como conjuro vuelan ráfagas al viento. Tomen asiento, ritmo violento. Si a las esquinas ya los barrios represento. Es mi sonido sucio, oscuro el sentimiento. Como conjuro vuelan ráfagas al viento. Tomen asiento, yo. Voy a hacer una pausa para hacerles un anuncio. A ver, esto es, ¿qué día es? Aquí le tengo a esto, es el concierto streaming, es este viernes 16 de octubre, o sea de mañana en 8, es el lanzamiento del disco volumen 7, Octubre Volverá se llama. Fuck the Police, repudio a la policía, rap resistencia volumen 7. Esto es el viernes 16 de octubre. Lanzamiento streaming, esto es del frente de Hip Hop Rap Resistencia, así que pónganse pilas. El viernes 16 de octubre se conmemora. Esta noche una vez más hablaremos de Ecuador. La pandemia del coronavirus muestra su rostro más desgarrador. Como resultado de la detección del ex presidente de Ecuador. Estaba por ti, por mí, por toda la familia y todos los que crecimos juntos. ¿Sabes quién es el enemigo? Mira frente de ti, gobernados por corruptos. Día de revolución aquí, mi rendición, mi fin, iba por todos nuestros difuntos. Y todo lo que pase aquí sea mejor por venir para los míos y los tuyos. Y se ha salido de control, los mismos que gobiernan han hundido al Ecuador. Y viven con la excusa de que puede ser peor. Ellos lucran con el hambre, derraman sangre, muerte y dolor. Mientras maquillan la verdad y pasan por la tele lo que quieren escuchar. Un estudiante es terrorista porque sale a protestar. Y la ministra de gobierno paga policías para disparar. Es un descaro en medio del caos, el odio. Ambición por poder, dinero y petróleo. La COVID-19 es solo un episodio. Élites invocan al mismo demonio. Será una crisis o apocalipsis. Esto es explícito. Estamos en la calle, don't limit. Dicen que la violencia nos deforma, pero cuando se trata de revolución no hay otra forma. La Fiscalía de Ecuador presentará cargos contra la exdirectora del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, María Alexandra, un presunto hecho de corrupción en la adquisición de insumos médicos y distribución de alimentos. Ahora se ha calificado de una situación compleja para el gobierno de Lenín Moreno, más aún cuando estas denuncias de corrupción se vienen haciendo públicas. No pensamos en retirada, somos los de abajo que han dejado sin nada. Compara, o por lo menos da la cara, canalla. Y cobardes que se esconden detrás de una pantalla. Pero el pueblo no se calla y se raya. Los niños contra el hambre mueren en la batalla. Policía y milicia comprada, salud y educación asesinada, olvidada. Estamos de luto como el Guayas, mientras los altos mandos financian sus campañas. En el dolor ajeno o esconden sus mañas. El dinero es el veneno que corrompe y daña. Aquí honramos la memoria de los que mataron luchando por gloria. No les tenemos fobia, agobiados por el dolor de tanto. Resistimos por fuerza y los héroes de blanco. Estaba por ti, por mí, por toda la familia y todos los que crecimos juntos. ¿Sabes quién es el enemigo? Mira frente de ti, gobernados por corruptos. Día de revolución aquí, mi rendición, mi fin, iba por todos nuestros difuntos. Y todo lo que pase aquí sea mejor por venir para los míos y los tuyos. No importa cuánto traten de ocultar la verdad, ni de qué forma, la verdad pesa. Pesa mucho más que cualquier estructura de poder. La verdad no toma bando, ni agravia a un país, mucho menos a su ciudadano. Sí puede incomodar seguramente a quienes la ocultan, pero vale la pena defenderla. Eso es lo que hacemos a diario. Pide ya la salida del presidente Lenin justamente por no responder frente a esta crisis sanitaria y estar aceptando los diferentes estudios.

relaciones, intercambio de valores. El hombre es el enemigo número uno de este mundo, aniquilando algunas especies, grandes hectáreas. El calentamiento global acecha y el hombre lo acelera. Construyó armas para su defensa y ahora solo buscan guerra. Buscan hipnotizarnos, marionetas para pocos. Son otras formas de la conquista. El cine es su productora, la cultura crece en gran forma. El mundo la oye, el mundo la escucha. Unas para publicar, su producto solo la usan. Son pocos quienes rescatan los principios del hip hop. En contra del rechazo, el racismo, arriba el hip hop. La batalla al terrorismo sigue su curso y sigue su meta. Siguen matando gente, siguen matando el planeta. ¡Alerta! Voz de protesta hace un mismo llamado. El enemigo de hoy no es nuevo, a nuestro lado siempre ha estado. Intelectuales en búsqueda de tan rotundo poder. Consigue alimentar si sabe y nuestras reseñas entorpecer. Dejemos algo en claro, denotemos algo en serio. Se lucha de errores, criterios que alimentan el cementerio. El enemigo de hoy es el enemigo de siempre. El proyecto Han, con el viento girar. 180 antenas subterráneas por sus altas frecuencias pueden generar tempestades, tsunamis, huracanes, calentamiento global o armas climáticas. Nadie se puede encoger de hombros ante esta realidad. Pretenden aumentar la esterilidad para que la única forma de procreación sea artificial y así tomar el control de la vida. Según cómo va, el respaldo monetario ya no será por el oro, sino por los recursos naturales, el agua, la tierra fértil, los animales. Pueden amoldarse a los hechos y estar como la verga con las manos en los bolsillos rezando el rosario de bolas. Pero cuando ya no estén acá, nada se alterará. Desde el suelo sur, desde el suelo tras, desde el suelo hoy, ahora, con dos balas, camaradas. Sí, como crees, de frente al imperio. El enemigo de hoy es el enemigo de siempre. Estamos dispuestos a vencerlo. El análisis dudoso y místico que hacen de lo típico un lío lírico implícito en cada artículo de todos los capítulos. Pero cuando tú confundes el mensaje se convierte en algo crítico. Es un enredo de los débiles y temerosos, metiendo cuento, no siguen el ejemplo y se derrumba el templo. ¿En qué te basas? Lleno de amenazas, interpretaciones falsas al paso de los años. Sientes que te hacen daño cuando pides que te salven y te arrodillas. Te tratan como esclavo, te hunden como clavo y bailas como marioneta. Que nunca se queda quieta sino hasta que el dueño consigue su meta. Manejando el 100% de tus movimientos, escucha que no te miento. Son varias costumbres que te han hecho que te entrumbes por el camino en que sucumbes. Ya es hora de que lo tumbes. Cientos de miles de mentes convertidas en recipientes de estupidez por las serpientes. Las distintas corrientes religiosas, en medio de inútiles enfrentamientos, con el fin de demostrar que poseen el verdadero y único conocimiento. Dioses impuestos a la fuerza por medio de las armas, como lo hacía la iglesia a través de la Santa Inquisición. A pesar de la prohibición del asesinato, pues si una religión es verdadera, las demás son falsas y hay que exterminarlas. Son millones de decesos cometidos por darles nombres distintos a sus dioses, ya que deben asesinar a los portavoces de otras religiones. Los dogmas no hacen mejor al hombre, son simplemente otro supuesto motivo convincente para luchar con los que piensan diferente y tener otro pretexto para darles muerte. No actúas como piensas, tu templo parece la inútil burocracia. No ejerces su función, la odias sin ninguna perspicacia. Solo la pelas por su vieja popularidad y tu mágica filosofía finge la divinidad. Los mundanos hacen sus dioses con las manos, no hay ley, solo tradición. No hay excusa, no hay indagación, ya que repites lo que escuchas, tu degradación. 33° grado especifica tu dios gratificado. Vicarius Filii Dei, el perdido hijo solapado, ocultando y corrompiendo. Saban, la ramera me transforme en Superman. De la coincidencia ecuménica negligencia, ya que tu cábala me hace de tu secta. Farándula perfecta, vitrina idolatral, platónico amor que forja la melancolía existencial. La misa y el zodiaco, esto episcopado. La calumnia, chismo o saturación se ha zarandeado. 2300 tardes y mañanas, día de la expiación. Qué bestia, la ley dominical, la marca de la bestia, la neoinquisición. Has convencido, nago al montón, relego el sendero, no hay autocorrección.

mi camino, por favor. El amor que yo les di todo fue en vano, así como en vano fue la muerte de tu hijo. No veo ni un poquito de paz en la tierra, por eso te pido me des más fuerza en la guerra. Si solo aquí pude tener unos minutos de calor, allá afuera me miran con desconfianza, mi señor. El olor de su envidia no caiga en mi familia. Cuídale a mi estrategia, cuídale a mi viejita. Quítame la tentación de hacerle daño a este mundo. Como una malla de escudos ante todos mis enemigos. No dejes de mandar tus bendiciones desde el cielo. No dejes de cuidar tu bajo reino acá en el suelo. No dejes de mandar tus bendiciones desde el cielo y por favor. Yo te pido, Señor, no me abandones en la guerra. Yo te pido, Señor, favor envíame más fuerza. Yo te pido, Señor, no me abandones en la guerra. Yo te pido, Señor, favor envíame más. Muchas guerras hoy en día, la matanza, sangre fría. Vía por donde camino, las sonrisas a mi espalda. Burlando toda esta vida como un niño con navaja. Nadie me dijo nada cuando estaba deprimido, consumido en esta vida. Hay que saber perder en esta vida. Hay que saber llorar en esta vida. Hay que saber luchar y lucharé. Por dar aliento a mi gente lucharé. Y si es de dar más fuerza aunque no la tenga yo la daré. Y sigo con mi destino que ahora pende de un hilo. Ha sido de una semilla, una planta con sonrisas. Por eso es que yo te adoro y te rezo desde mi bajo terreno. Riega el trigo, riega el heno, riega el pan, para que mi gente deje de sufrir, papá. Mediante esta oración te suplico, Padre nuestro, danos tu bendición. Dame. Danos tu bendición. Y no permita que se derrame más sangre en mi tierra. Líbrame de los pecados, que no llegue mi condena. Dame mucho valor para enfrentarme con corazón ante personas que en esto no tienen ninguna clase ni posición. Dame perdón para poder perdonar, Señor. Estira tu mano como una bendición y líbrame de la carta de víbora. No abandones, ey, esa familia. Rey, cuida tu piel, el siervo de los leones, de tentaciones, de malas acciones, de las traiciones, y danos más inteligencia. Yo te pido, Señor. Yo te pido, Señor. Yo te pido, Señor. Yo te pido, Señor. No me abandones en la guerra. Yo te pido, Señor. Favor, envíame más fuerza. Yo te pido, Señor. No me abandones en la guerra. Yo te pido, Señor. Favor, envíame más fuerza. Cuídame de las culebras que tengo ahí fuera, de los que quieren pisotearme y tenerme pegado bajo su suela. Perdónales a los que me agredieron y escupieron al cielo. Dale vida a los que quisieron quitármela. Dame siempre una salida por donde sacármela. Que todos los lugares que visite estén benditos. Haz el favor de cuidar a este chamo en la ciudad de Litos. Dame paciencia, oye flaquito. Dame sabiduría para entenderme con la ñora y criar bien mi pedacito. Dame la fuerza que sea necesaria para mantenerme vivo. Hazme mudo por un momento y así le damos suerte a mi enemigo. Bendice mi camino y lo último que yo te pido es que tú me permitas cumplir con mi destino. Manténme vivo. Motivo ni esperanza, se ha filtrado en mi silencio la bandada de violines anunciando la llegada a las blancas, perpetuando la locura en la hondonada de esta calma. Dejo que este eco me acompañe a través de la inmensidad de la nada. Alzo de una vez por todas esa lanza y clavo en mí la alegría, la canción macabra, sinfonía de cama, por todos aquellos que quedaron suspendidos y aferrados a la sombra de alguna mañana soleada. De alguna mañana soleada, púrpura sangre, siento esas descargas. Quisiera descifrar lo que por mis sienes escapa. Púrpura sangre, siento esas descargas. Quisiera descifrar lo que por mis sienes escapa. Cuando al cerrar mis ojos siento el frío resbalando por mi espalda, hasta posarse en mi desnudo vientre, agitando mis entrañas, espasmódicamente maníaca. Ojos en blanco, las convulsiones me persiguen, mi cabeza estalla. Púrpura sangre, siento esas descargas. Quisiera descifrar lo que por mis sienes se escapa. Síndrome post-lujuria, ya no hay miedo, no hay vergüenza. He sido absuelta, bendita y divina inconsciencia. Se ha sublimado de una vez por todas esa fe de ciega. Hoy sé que mis ojos podrán llorar cuando así lo quiera. He sido absuelta, he sido absuelta. Hoy soy perfecta. Púrpura sangre, siento esas descargas. Quisiera descifrar lo que por mis sienes escapa. Cuando cierro mis ojos siento el frío resbalando por mi espalda, hasta posarse en mi desnudo vientre, agitando mis entrañas. cambiar de programa, hago un anuncio. Skulls and Bones, el quinto álbum de estudio de Cypress Hill, fue lanzado el 25 de abril del año 2000. Este disco es una mezcla de new metal y rap metal. Está cumpliendo 20 años. Voy a poner un par de temas de este discazo que está cumpliendo 20 años, así que álzale el volumen a toda mi pex. Low East Side, my man, my Latin niggas, you know what I mean? my Mexicans. Eastside, baby. Soul Assassin. My Latino style. Eastside, baby. Deal. Latin Thug style. Eastside, baby. Eastside, L.A. Cypress Hill all day. We fuck the line. We live this shit. Solo mi muki nada más, por la boom. Eso es soso, solo mi muki nada más. Solo mi muca y nada más, nada más. Soso, solo mi muki nada más. Solo mi muca y nada más, nada más, nada más. Por la boom, nada más, nada más. Soso, solo mi muki nada más. Yeah. Mi trayecto es lo que confunde a tantos de esos que no comprenden lo que se rima en cada verso. Calle vivencia, lo que conforma bien mi peso. De cero a number one, yo me encargaré de eso. Progreso es cuando la muca parte en cuellos. Se nota el ascenso, hago música sin sello. El olor siempre no quito la luna, el destello. Vivo quito hip hop y mi tarima de a su tiempo. Flow son diligentes, siempre chilling. I reading on the one, fiel amigo con feeling. Nah, criminal rumbo y en las paredes. Soy feeling el ascensor pa' la cima sin sin, sin finish. Ay, esto es pa' rupo y no pa' tu lugar apretado. Mira, se juntan rimas con los versos más templados. Esto es de motherfucking eco hip hop azarado. Ya rebiaché la culpa con la culpa de los barrios. No, no se compara, sé que tengo mala cara. No me arrepiento de ayer y se murió Christopher Wallace. Mira, la verdad no sé, pero mañana que es mañana. No pienses en lo que fue, sino en lo que te depara agua. Oh, sí, motherfucking flavor blow. Boom bap que conecta, mira ya te metiste y ahora difícil se suelta. Si no me das tu vida no habrá más de una respuesta. Esto es lo que quiere, wow, sonido putrefacta. Mira lo dejo noca, guada fuma landrizao. Ese flow más que estrellao, calle lo que te inculcao. Más de uno se me ha virao, pero aquí sigo parao. Sigiri pigiri digiri motherfucking hachu. Cualquiera te oye pero no todos te escuchan. No es como se cuenta y hay momentos que se lucha. Mi vida es el hip hop y con el micro un pobre chucha. Oh, sí, motherfucking flavor, blown beats, boom bap que conecta, no, sí. Voy para las dietas de donde salimos con el talento de la secta, negro. Fuck you, motherfucking in the rain y duela. Lay press, motherfucker, es la nueva escuela. Par de rima pa' la gente que respeta. Es RPH que reparte buena crema, yo. Ah, es el área del hip hop. Motherfucking, yeah, Bombo Records. Yeah, me prendí. Acá estamos camellando. Puro hip hop. Motherfucking rap capitalino. Vamos es para arriba. Red Lion está en el área. Los controles. Wow. Bombo Records. Yo, todos juntos, gritemos que vive el Ecuador, en contra del imperialismo, no importa de qué clase social seas, todos juntos, hagamos. ¿Qué es lo que pasa? No lo puedes entender, que a mi raza no le quitas el poder. ¿Qué es lo que pasa? No lo puedes entender, que a mi raza no le quitas el poder. El imperialismo significa destrucción, hambre, desnutrición. Miles de personas no hacen nada, observan simplemente cómo mueren diariamente los hermanos que protestan en la calle por nuestra identidad, dignidad, conformistas, payasos disfrazados en concreto, firmando los tratados que derriban nuestro esfuerzo. Solo les interesa los negocios con los yanquis, incrementa su poder, graves consecuencias, incrementa la violencia y decadencia, hogares destrozados, escasez de la comida para los pobres, vidas despedidas, migración. Lamentablemente para los gringos existen personajes con mismos pensamientos ideales. No dejemos que acaben con este territorio cuarto invierno. Bendición de Dios, levanto mis plegarias buscando el apoyo de mi raza. Piedra en la mano, derribemos los tiranos. Buscan eliminarnos con la contaminación que dejan sus empresas en forma de protesta. Elevo mi cabeza, puños en alzados que flamean mi bandera de gusanos. Fuera, fuera, la occidental, fuera. Pasa, no lo puedes entender, que a mi raza no le quitas el poder. ¿Qué es lo que pasa? No lo puedes entender, que a mi raza no le quitas el poder. ¿Qué es lo que pasa? Ya llegaste a entender que aquí la gente tiene todo el poder de elegir por su bandera. Somos ecuatorianos, aquí donde quiera. No quiero la hermandad con la puta burguesía. ¿Entiendes? En nuestro continente suramericano, libre de las manipulaciones. En la guerra, arma tras arma, se llevan las armas impotentes. Con una sola firma, se apoderan de nuestros bienes materiales y socioculturales. No dejes que el extranjero se lleve un poco de tu territorio. Ecuatorianos libres desde siempre y para siempre. Manipulados estamos, pero no estamos. Vamos al imperialismo, destruyamos. Dinero a la guerra y que se muera ese gringo hijo de yeah.

régimen. Deja que mi mente procese el injusto modo de vida en el que nos tienen. Viviendo en la calle, niños y mendigos mueren. Esto es un llamado para los más inteligentes y fuertes, que no se ahueven a estar al frente de la resistencia rapper que a base de arte crece. Tenemos que hacer que el pueblo despierte y proteste, si no nada evitará que el apocalipsis llegue. Hoy ya lo vivimos, no estoy seguro. En el barrio se percibe cada vez más el olor a bazuco. Ciudad fantasma llena de cucos, de sustos. Esqueletos deambulan buscando lo tuyo. Tu dosis de muerte lenta, también sin saberlo nos aniquilan con genética. Utilizan el poder de la ciencia, con basura nos alimentan. Agroquímicas aliadas con farmacéuticas nos venden semillas plaguicidas que nos enferman. Van en contra de la naturaleza, armas tóxicas biológicas están en nuestra mesa. KFC y Madonna son la prueba, cada domingo familias se envenenan. Costumbres de la Johnny que te enseñan, Coca-Cola y Pepsi no calman mi sed de venganza por tantos atentados contra esta tierra. Mi tierra, Latinoamérica. Mi tierra, Latinoamérica. Yeah. Propaga el mensaje en todas partes, en todas las frecuencias posibles. La revolución es imprescindible. Yeah, rapper, cambio fuera. Fin de la transmisión. Es menos o es más. Aquí existe la guerra porque existe la paz. Bajas y subes, vienes y te vas. Como cada día, como un boomerang. Blanco o negro, católico o musulmán. Todos piden pan, todos quieren plan. Pero aquí en la tierra no a nadie les dan. Si no hay nada, cambio, hablo, cambio y fuera. La gente se calma, la gente se desespera. En invierno, en verano o en primavera, las puertas se abren para quienes se superan. Los cuerpos se sepultan, los secretos se revelan. Tarde o temprano todo a la luz se pone. Aprendices de la vida como aprendices de Al Capone. Almas se sosiegan, corazones se descomponen como una manzana. Como la vida fácil de tu puta hermana. Se acerca la noche, nace un nuevo mañana. Pierdes o ganas en esta odisea. Sátira, trama, papá y mamá son todo en este denso lodo. Tengo un nombre, llámame por mi apodo. Pesos pesados para el mundo, son sistema para todos. Todo en la vida no es dolor. Todo en la vida no es de rosa color. Todo en la vida no se puede. No se puede vender, no se puede comprar. Todo en la vida no es dolor. Todo en la vida no es de rosa color. Todo en la vida no se puede comprar. No se puede vender, no se puede. ¿Cuánta diferencia hay entre el negro y el blanco? Si en cada humano un corazón está latiendo, esperando, anhelando un mejor mañana. Se pinta en la ventana, te animas, te viste, sales a buscar trabajo con tu ilusión bajo el brazo y las puertas se van cerrando. Y vas captando que no todo es dulce como la miel de tu piel. Mi bien, mi fe, ve y dile al mundo. Pesos pesados gritan un no rotundo a un mundo en el que el valor de un hombre se mide en oro. Espero prendo un porro, pienso y me jodo buscando el modo, me acomodo, ya no estoy solo. Voy codo a codo con guerreros que se juegan a plomo. Oh na na na, ya no estoy solo. Voy codo a codo con guerreros que se juegan a plomo. Tanta guerra, tanto muerto, tanta mierda. Cuántas niñas en esquinas obligadas a rameras. Tanta espera por un mejor mañana. En un planeta que en carroña se baña. Todo en la vida no es dolor. Todo en la vida no es de rosa color. Todo en la vida no se puede comer. No se puede vender, no se puede comprar. Todo en la vida no es dolor. Todo en la vida no es de rosa color. Todo en la vida no se puede comprar. No se puede vender, no. No se puede, no. No se puede, no. No se puede, no. No se puede, no. No se puede, no. No se puede, no. No se puede, no. No se puede, no. Ecuatorianos, colombianos, de cualquier país, todos.

the face splitter, human disgrace getter, the lady shitter, phone joneser, sneak over fucking babysitter, the chronic smoking, gun toting hearse initiator, crack supplier, the human drug generator, the honey gamer, the chicken tricker, the slicker, long dick pussy sticker, the ready to bust that ass kicker, the track maneuverer, the box barrier, the off the dome rapper, the C-74 ox carrier, the gun seller, the chest sweller, the sticked up smack back teller, the money back dweller, the stitch provider, the guest rider, the clip inserter, the bullet shooter experter, the man next to murder, the whole bitch disser, the cut man, the out on one clan, the stun hitter in 34 days in the month man, the front man, the Brooklyn representer, the beat down center, the two brothers, the hottest niggas out this fucking winter, the girl cheaters, the beat fast beater, the street sweet keeper, the body, the concrete meter, the blood skeeter, the weed smoker, the liver choker, the spot stockbroker, the rugged pitcher poser, the card scrambler, roll you flush, same suit, poke the gambler, neck the amateur, damager, snap master without the camera. Camera, the big guzzler, the slug to your mug tussler, the drug juggler, the crazy thug hustler, the Lexus Warner, the chain ring and bracelet flaunter, the chamber smoker, the mansion having sauna soaker, the corner stander, the style crammer, the takeover spot block commander, the Glock on cock handler, the razor spitter, the fast old cash flow getter, the transmitter, North Carolina vagina hitter, the ass kicker, the internal hot dog sticker, the red scope body hitter, hang with digger and the booty lickers, the trigger happy, father gun caller pappy, my gun blow out Craig Wade patterns to keep your hair nappy, to the death sticker, M.O.P. bell ringer, how about some hardcore fan singer, the jam swinger, the Nautica wearer, the car canine man, the Mr. Get Jig, the fly man, notorious ready to die man, the Noah killer, the expert slayer, the white girl gangbanger, the Virgin Mary fucker, the Jesus hanger, the vital kicker, the drug dealer and title stripper, the idol flipper, the cross breaker and Bible ripper, the black history thriver, the racial thinker, the 9-9-5-bobber, the jaw sinker, the hell fighter, the revelation writer, the Egyptian spirit inviter, the black body bag tire, the money stasher, the nigger trapper, the AKA club basher, my brother got a record bracker, the battle spinner, the grand prize winner, the life and death beginner, the 95 in a state highway to heaven sinner, the cocaine cooker, the hookup on your hooker hooker, the 35 cent shorts on my 2 for 5s overlooker, the rap burner, the Ike to Tina Turner, ass whipping learner, the hitman, the money earner, the Tyler just without the derma, me and my little brother, the cockney back, bust me off nigga undercover, the Glock to your head pursuer, the Big Daddy Kane, little daddy Shane overdoers. Get like Rwanda, don't wander far or get trapped up. Quick to rush the spot like baby urine, get mopped up. Tax that spray your hall with rap ever saw. Organized graffiti that just and can't control. On level with the devil racing uptown versus the border patchy. I'm much too much for any demon style to master me. From the Throg's neck race to the Hell's Gate. Lyrically detonated, sparking M80s and bottle rockets into nigga chaser. Downtown graffiti to face a heroin device. Open up your eyes and clean out the nation. Wide open like the Grand Canyon. MCs couldn't hang if they was lynched by the Grand Dragon. Searching for my styles like John Paul. Coming home on work release, shoplifting at the rap store. But sabotaging me ain't easy. I'm crooked like Nathan Winch, storming Oscar Cheesy. With a big face fall back, you get called like De Niro. But Samus still ain't nothing but a hero. Just a small sample of the abstract. When the rhyme get crazy hot and lyrics don't know how to act. Whether shooting joints or wax. I go all out and attack crabs and herbs as crazy whack. We all can't be pimps and we all can't rap. You got to get your dollars on cause it's on like that. Here's what I want you to do, niggas with the green axe and burgundy forerunner. And human like Blade Runner when I'm ramen all summer. Just listen to the drummer. Transistor blister feedback, freak the impedance. Bunk low, we expose frequencies deceiving. Napalm can drop long range like Baba Optic. Check the rhyme activity, your skills is microscopic. Peace to my crew and my nigga LP who's here to spark it, causing all these crashes. Check it, man, flicked it. Quadrant 950, lungs misty. Calling me Maximilian, cause I'm that crazy robot. Teetering on the edge of outer space, spitting buckshot. The black holes surround me, you found me. As far as I'm concerned, I got your asses in the urn. Bigger, the temperamental holes, I'm born, kid. But you can function, tracks is tight, dusty. Drinking water out the well of life, and I'ma piss it back rusty. Flesh and phonics, you're goddamn right. I'm on it like a Yoda pacemaker. makes you wanna be DBA. Lyrical P, burners and stiff, but I'm a psycho fan. Feeding on fat, path and dip, in and out of my invisible state. Born on a rep, tyrannical, wrecks like text, bust, mechanical, rusty, gone a weasel, printing beats on a easel. Shoot a header, what bitch, your boxing saddles. Look out my way, you pull the breath out your battle. Breaking your double helix, and now this shit is single, not mono. I burn the needle out your funnel. LP, the third gunner on the grassy nose roll. Keep the seventh seal of heaven in my pocket. You're faggot like sprockets. You motherfuck the Houston Rockets. I'm so sick of recycled metaphors, bet, but I'd fuck Laura Ingalls. Only when she's done with her chores, got rappers tiptoeing on the highway to heaven. Got manners like Bruce Banner when he's stressed. I'm sick of ya. Corny beats in your crowd involved folks, cause I'm a thinker. Evil ain't is letting off stinkers. Steps to perfection. The sum of each part forms an octagon. Let rhyme style be smart. Steps to perfection. The sum of each part forms an octagon. But rhyme styles get smart. The holy terror. Last move you made was and ever won't win. Playing taps on the violin. You can never comprehend the rhyme origin. I rate one like a Chinese Jamaican like a chin. Hot rockin' corduroy valleys, that's so fitted. Niggas came and asked out my tracks and left them shitted. Fuck the movement, lubricate the smooth shit. Just to let you know, never do I use it. Strictly the blueprint for the ghetto music in my cypher. Shorty the sniper, Jeep like Cherokee. When I take aim, handling wall to wall and seize. Mr. Madman, attract lyrics like magnets to fuck up speaker cabinets when I'm stabbing it like the juice. Then go Bronco, busting loose, that's my word. You couldn't shoot or try to compute the math. To kick any tight sport like the vandal, I'm manhandled. MCs get murdered like Chinasaw. I'm trapped in the bedroom with the Texas chainsaw. Massacre 1, 2, 3, to take in the pelham. Eastwick underground, New York be the dwelling. I keep telling her, the state of the mind be the mentals. If you murder up in the ghetto, you murder when it's hip hop. Wow, wow, wow.